para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estrena teaser del reboot de Le Temes a la Oscuridad. Nickelodeon acaba de lanzar el primer avance de la nueva versión de la icónica serie de los 90 que hizo saltar del susto a más de uno con sus historias. En este adelanto, podemos ver al Club de la Sociedad de la Medianoche, el famoso grupo de amigos que se reunirá para contar los cuentos de terror que conformarán el programa. Se espera que llegue al canal en octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.